admirables. Una invitación a redescubrir historias. Gloria Moneni es la fundadora de la ONG Marco en Libertad, la cual aboga por los derechos de los presos y presas de todo Chile. El objetivo de dicha organización es que los jóvenes puedan rehabilitarse y que no vuelvan a delinquir. El nombre es un homenaje a su hijo, Marco Galdames, quien murió en mayo del 2010, preso en la cárcel de Valdivia a los 27 años y enfermo de cáncer engrillado a su cama. Hace un año, varias organizaciones de familiares de los privados de libertad organizaron la Caminata de los Sin Voz, que recorrió todas las cárceles a lo largo del país para escuchar a los reos y redactar una gran carta con todas sus demandas. Gloria es quien lideró esta marcha desde la capital de la región de Los Ríos hasta Valparaíso para entregar en el Congreso todas las cartas con relatos de tortura y violación de los derechos humanos. Esta mujer es una incansable luchadora social y dirigente, puesto que antes de la trágica muerte de su hijo, levantó el primer sindicato de trabajadoras eventuales y transitorias de la provincia de Valdivia, con lo cual se propuso ayudar a las mujeres cesantes y a las trabajadoras que no tienen con quién dejar a sus hijos mientras cumplen con la jornada laboral. Lo único que queremos es que la gente se agrupe, como nosotros nos estamos agrupando y tratando de gritar nuestro derecho, porque es nuestro derecho defender nuestra familia. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.